Martes 29 de julio. Yo soy la resurrección y la vida. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: ¿Tu hermano resucitará? Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Comentario al Evangelio por Fray Juan José. Nos encontramos con el texto previo a la resurrección de Lázaro, el encuentro entre Jesús y Marta, que acaba de perder a su hermano. Inmediatamente después, se puede leer que Marta llama a su hermana María para decirle que había llegado Jesús, y entra María en acción. Marta confiaba en Jesús, sabía que a través de él obraba Dios, y por ello podía haber evitado la muerte de su tan querido hermano si se hubiera hecho presente antes. Pero aún ahora, muerto y enterrado Lázaro, puede actuar. Lo que dice motiva la presentación de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿De dónde surge la pregunta: ¿crees esto? Y la profesión de fe: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Profesión de fe perfecta, propia de los relatos elaborados de Juan. Llamada María, ella hará también su clara profesión de fe entre lágrimas que conmovieron a Jesús, quien compartió sus lágrimas con las de ella. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. En el encuentro con María, el relato muestra el corazón a flor de piel, el de ella y el de Jesús. Los judíos decían de Jesús, refiriéndose a Lázaro, cómo lo quería. Y desde el corazón, desde el amor, viene la vida, surge el milagro. Marta, María, son iconos de la fuerza de la fe y del amor, unidos de modo inseparable, que desembocan en la confianza que ambas tienen en Jesús. La confianza es fe y esperanza entrelazadas por el amor. Bien está que analicemos en quién ponemos nuestra confianza y en la fuerza de esa confianza. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.